Muchísimas gracias. Llegue el saludo a ti, por supuesto, al resto del colectivo y a los oyentes. De cara al proceso de bancarización que se desarrolla en el país, las autoridades de vertientes realizan acciones para propiciar la comprensión de esta estrategia necesaria que beneficiará a la mayoría de la población, según trascendió en el seminario por videoconferencia que encabezaron el primer secretario del partido en Camagüey, Federico Hernández Hernández, y el gobernador Jorge Sutil Sarabia. En el intercambio se hicieron precisiones sobre los impactos a lograr en lo fundamental hacia el avance definitivo del comercio electrónico, teniendo en cuenta las condiciones reales en el territorio, sobre todo en materia del soporte tecnológico y en particular ante la falta de conectividad en varias zonas. El llamado de la principal figura política de la provincia hizo énfasis en la necesidad de dialogar y explicar al detalle en todos los escenarios posibles para que las personas comprendan la esencia y objetivos del proceso que involucra a todos los actores de la economía y que en cada entidad u organismo se debe aplicar con apego a la institucionalidad. Se organizó que la asamblea de base de las 54 bases productivas reciba la información del proceso con un cronograma que le vamos a llegar a toda la junta y asamblea de cada una de las bases productivas. En el caso de BPA se realizan los cambios de los medios de pago a los jubilados que cobran hasta ahora por nómina electrónica a pasar todo a tarjeta magnética. Se trabaja en la domicilización de las nóminas de salario de la empresa agropecuaria. La sucursal cuenta con 368 actores económicos y su totalidad operan cuentas corrientes y posee tarjeta de pago asociada. Al explicar la marcha de la bancarización, el intendente Jesús Alonso García analizó con los funcionarios administrativos de unidades financieras, la empresa de telecomunicaciones, comercio y gastronomía y otras presentes, los acuerdos y acciones inmediatas para comenzar el uso paulatino del código QR en establecimientos, así como de la banca remota en centros estatales y del sector no estatal. Se trabaja en la capacitación de los diferentes actores económicos, Coretex y Joven Club. La empresa de comercio concluye el proceso de contratación y capacitación con los Joven Club para el código QR en las 16 unidades UEB que tiene el territorio, lo que debe concluir el proceso el viernes 18. Tenemos 36 bodegas con posibilidad de que podemos aplicar los requisitos establecidos en función de empezar de avanzada con esas 36 bodegas y en las 31 que no hay posibilidad, buscar otra alternativa que tendremos que realizar zonal. Las indicaciones fueron claras para lograr el entendimiento de todos con la premisa de incorporar cada vez más servicios a la modalidad del comercio electrónico, pero tratando de minimizar las insatisfacciones desde el diálogo sistemático y la información oportuna en un lenguaje comprensible, tomando en cuenta de que son medidas muy técnicas. Para este espacio fue un reporte de Ovalis Matos Arias.